Identidad. Pertenencia. Identidad. Familia y comunidad. Identidad. Es la historia personal en la sociedad y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Encuentros con las culturas, mestizaje, fusión y diversidad en un lenguaje musical. Identidades y encuentros. Un viaje músico-cultural a través de geografías e historias. Toda la música. Raíces. Rostros. Mundos. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp. Buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer volvernos a encontrar en Identidades y Encuentros. Son las 17 horas con un minuto. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Iniciamos Identidades y Encuentros. Como siempre, un recorrido musical por diversos países, diversos ritmos, diversa música. Iniciamos con el grupo Da Lata. Este es un grupo británico formado en 1994 por Chris Frank y Patrick Forge. Ellos combinan las influencias de la música afro-brasileña con los ritmos más tradicionales de la música del Reino Unido. Del álbum Fabiola, Da Lata nos interpreta Iniciando Identidades y Encuentros, Desconocido. And I was sailing again in the sea of love. Nothing to say, and it's just enough for this moment. Forever finding reasons why they lie beyond the sunlight as it blinds us. Words no longer say, reason as they are. Continuamos, escuchemos a Carmen Sousa. Ella nació en Lisboa en 1981, descendiente de caboverdianos. Mucho se la compara con Billie Holiday y con la diva de los pies descalzos, Cesaria Évora. Acompañada de Teo Pascal, Carmen Sousa, del álbum Epístola, nos interpreta Blues de Cabo Verde. Cara máxima tá passada. Se a minha parte das minhas. Na gentinha cabo perto, Léo. Já tem grana sem tortuga. Agora máxima tá passada. Se a gruguinha perto das minhas. O mai bota só vai pau. Eu ditinha flor um bocadinha. Passa nota na reserva. Vai para o pai das patas. O que a frota já aconteceu. Jesus Cristo que te agrocava. Da gentinha e perdi a blus. Da gentinha cabo betlus. Já tem grosso na cinta tunga. Agora a máxima está passando. Guguinha pra levantar as pias. Da gentinha cabo perlos. Até como assim tá tudo. Agora o macho tá passando. Tão gruguinha pra levantar as pias. Vai pra dançar, vai pra rua. Eu dizinha flancadinha. Espanha e solichivia. Vai para o pai das pastas. O que a fronta já aconteceu. Jesus Cristo te agrocava. Tu senti que perdi em bleu. Diga, diga, diga. Cara, pode ser tapaçado. Siunguinha palmanta spirt. Siungubi palmanta spirt. Siungubinha palmanta spirt. Siungubinha palmanta spirt. Continuamos en Identidades y Encuentros. Escuchemos a Afiginia. Ella nació en Francia, es de francesa de origen togolés. También ella, aparte de ser cantante, es escritora. Ha escrito 3 libros, libros relacionados sobre la cocina africana. Escuchemos a Afi. Ella nos interpreta Mi Vida. Me vive la, me vive no. seguimos en Identidades y Encuentros. Escuchemos al grupo multicultural Transadélica. Este grupo se formó en Barcelona, España. Está integrado por músicos de diferentes países del mundo. Ellos fusionan los ritmos tradicionales de la música cubana con los ritmos populares que surgen del corazón argelino. Transadélica nos interpreta Ya Raya. سافر نعطيك وصايتي بيها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خمر كيما صرالك ما صرالي هكذا راد القلب بالجبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر يا رايح وين مسافر يا رايح وين مسافر يا رايح وين مسافر يا رايح وين مسافر Continuamos en Identidades y Encuentros. Escuchemos a Toto, Bona y Loqua. Este fue un trío que se formó en Francia. Lo integraban el francés multiinstrumentista Gerard Toto, el músico de jazz camerunés Richard Bona y el cantautor congoleño Loqua Kanza. Publicaron su único disco en el año 2004. De este álbum escuchemos Yekango. Ni pasé con boy ni a be con tiba

que se alegran con la esperanza de ser feliz. Canto, canto pa' mi gente, pa' los que se alegran con la esperanza de ser feliz. Canto, canto pa' mi gente, pa' los que se alegran con la esperanza de ser feliz. El músico bogotano Mario Galeano, del Frente Cumbiero, y el productor inglés William Holland, de Quantic, suman fuerzas para producir el proyecto Onda Trópica, el cual busca indagar lo más contundente del sonido tropical colombiano. Onda Trópica nos interpreta Tiene Sabor, Tiene Sazón. Thank you. Están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También nos pueden escuchar y mirar en www.radiocce.com. Seguimos, escuchemos a Emiliano Gómez, alias El Hijo de la Cumbia. Él nos interpreta a continuación Soy el Control. Emiliano, contá un poco del giro que le diste a la cumbia. No, solamente vamos a la raíz, al root de la música. Yo pienso que la cumbia, como cualquier otro género, pertenece al barrio, pertenece a los negros, ¿verdad? Sí. Y mezclamos ritmos, freestyle de ritmos, corta, sencillo. ¿Soy DJ? Tengo el control, cuando quiero aprieto play y cuando quiero aprieto stop. Thank you. A continuación vamos a escuchar a Juana Fe, banda musical chilena. Mezclan ritmos populares latinoamericanos con la salsa y la cumbia. La fusionan con el ska y la rumba. De el disco Con los pies en el barrio, Juana Fe nos interpreta Barrio Viejo. Quiero